Y ahora tenemos en comunicación telefónica a Martín Caín, secretario general de la Unión de Personal de Juegos y Casino de Mendoza, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Martín? Hola, muy buenos días, Darío. ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, contanos un poquito, tuvieron paritarias en el día de ayer. ¿Cómo fue la situación? Bueno, celebrar ya de antemano que hubo paritaria y se está volviendo a esa práctica, ¿no? ¿Cómo analizan esto? Sí, la verdad que este ha sido un año atípico en relación a los últimos 5 años. Claramente no es una paritaria óptima, porque venimos con un retraso salarial y un ajuste muy fuerte, pero la nueva configuración de los sindicatos estatales de Mendoza o de algunos más importantes como el SUTE ha permitido que en torno a ellos podamos organizarnos, articular y realizar acciones sindicales que advierten al gobierno las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras de los distintos sectores. Creo que esta paritaria ha sido respuesta a esa articulación y a estas medidas de lucha febrero, advirtiendo que los trabajos es muy compleja. Perfecto, bueno, se nos está cortando un poquito ahí la señal, no sé si está moviendo, pero bueno, te entendimos y te escuchamos bien. Queda obviamente en la memoria aquel campamento que se hizo afuera del casino, año 2017, 18. Año 2018. Eso comenzó el 29 de diciembre del 2015. Ah, bueno, me fui muy atrás, pero digo, bueno, una lucha me parece sostenida. Hasta fines de marzo, sí, sí. Sostenía desde. Así fue. Te iba a preguntar de cómo estás desde esa situación, que fue una situación muy límite, a esta paritaria, cómo llegan, cuáles son las recomposiciones que piden desde el sector, cuál es la situación actual de este ente descentralizado también. Bueno, en esta paritaria, como te decía, atípica si la comparamos con las anteriores de este mismo gobierno y del gobierno anterior, en nuestro caso, además de la propuesta salarial pública que ha hecho el gobierno de la provincia de Mendoza para los distintos sectores, en el caso nuestro se ha reconocido mejoras salariales en los adicionales que conforman el salario. Uh-huh. Los trabajadores del Instituto de Juegos y Casinos, el 50% de los salarios depende de la recaudación del instituto, y dado que hace muy poco tiempo se han llevado adelante algunas licitaciones donde el Estado ha entregado parte de las utilidades, eso había generado un impacto negativo en gran parte del salario de los empleados. Bueno, hemos logrado que se reconozca en esta propuesta salarial una recomposición de esos adicionales y una mejora, y esto sumado, digo, a la propuesta salarial. Lo que ha sido debatido, digo, entre los trabajadores, y en el día de ayer el 85% de los empleados del instituto han aceptado esta propuesta, entendiendo y dejando reparos desde la organización sindical que, si bien no es óptimo, pero creemos que es un paso fundamental para comenzar un camino de recomposición salarial que, como te decía al principio, viene siendo castigado desde hace 6 años. ¿Cuál es la situación salarial de un empleado, de una empleada de casino? Mira, hasta el año 2015, uh-huh, nuestros salarios con los acuerdos salariales año a año le ganaban a la inflación. Uh-huh. Es decir, que el poder adquisitivo de los empleados del instituto era bueno en relación a salarios de algunas actividades. Se tiene esa imagen, ¿no? Como que son trabajadores y trabajadores con un buen poder de salarial, ¿no? O hasta ese momento, sí, como decías vos. No, eso ocurría hasta el año 2015, donde funcionaban 11 anexos del casino de la provincia, claro, de Mendoza, y donde la recaudación era muy importante, además de que año tras año se podían firmar paritarias que estaban por encima de la inflación. De hecho, en el año 2015 nosotros suscribimos una paritaria donde los trabajadores tuvieron aumento entre el 35% y el 47% cuando la inflación de ese año creo que llegó al 28%. Entonces, siempre en la paritaria lográbamos mejorar cada vez más la capacidad y el poder adquisitivo de los trabajadores con salarios similares a los convenios colectivos te podría dar un ejemplo de los empleos bancarios. A partir de allí, con el cierre de las salas, el despido de trabajadores, se fue retrocediendo en la capacidad salarial de los empleados hasta llegar a extremos de tener salarios en comparación un 40% por debajo quizá de la escala salarial de un trabajador bancario. Este año hemos dado un pequeño paso como respuesta del gobierno, estoy convencido, a la lucha articulada con el SUTE y otros sindicatos, para comenzar en un camino, ojalá, hacia adelante, que pueda volver a recomponer el salario de los empleados. Entendiendo, te vuelvo a repetir, que no es óptimo, no alcanza, hoy el dinero no alcanza, pero entendemos que un salario en blanco que reconozca adicionales específicos de los sectores puede posicionar al trabajador en una situación de mejora en el presente y hacia el futuro. Nombraste, Martín, mucho la articulación con el SUTE, con los distintos sindicatos, bueno, del Estado. Ustedes han estado presentes, si mal no recuerdo, de la multisectorial, del frente sindical, siempre ha formado parte, ¿crees que por sí, ahí vale? Sí, pues así, nosotros somos un sindicato de los denominados más chicos, pero siempre hemos intentado articular con otras organizaciones y con otros sindicatos a fin de encarar de manera colectiva luchas que consideramos que son justas, no solamente desde el punto de vista salarial, sino de las políticas públicas que lleva adelante el gobierno, planteando nuestra posición cuando estas políticas públicas atentan contra el salario y las condiciones de los trabajadores. Lo que nos parece importante y no vamos a dejar de hacer, sosteniendo, digamos, una coherencia en el tiempo. Martín, bueno, algo te gustaría agregar y agradecerte por el tiempo. No, agradecerte a vos, Radio, porque siempre nos brindas un espacio para poder explicar las actividades que llevamos adelante y bueno, desearles que puedan mejorar las cosas hacia adelante. Totalmente, el deseo también de la radio hacia los trabajadores y trabajadoras de Juego y Casino. Te mandamos un fuerte abrazo. Que tengan buen día y serán trasladados los saludos. Gracias. Bueno, charlábamos con Martín Caín, ahí secretario general de sindicato que nuclea a trabajadores y trabajadoras de Juegos y Casinos acá en la provincia de Mendoza.